La que toma y no convida, tiene un sapo en la barriga. No se maten ni hagan cola, porque leche hay para toda. La chupa sin parar y no quiere convidar.